El Canto y la Palabra, edición especial, pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la orquesta típica Di Pasquale, formada en 2020 y liderada por Juan Ignacio Di Pasquale, director, compositor y arreglador argentino, nacido en Chubut, es un ensamble de tango moderno que busca reinterpretar y crear nuevos tangos fusionando el género con influencias del folclore, jazz y candombe. Su estructura se basa en el formato clásico de orquesta típica, incluyendo instrumentos como bandoneones, violines, viola, violonchelo, piano, contrabajo y una cantora. El objetivo principal de la orquesta es enriquecer el repertorio del tango a través de nuevas composiciones y arreglos que abarcan diversos estilos, como tangos instrumentales, canciones, valses, milongas, zambas y candombes. Este enfoque busca mantener una conexión con la tradición del tango similar a la época dorada del género, utilizando un formato emblemático que asegura la continuidad y evolución de su expresión musical. La orquesta se prepara para lanzar su próximo disco titulado ¿Qué pasa con la música popular hoy?, del cual se adelanta este candombe bailador en colaboración con destacados músicos contemporáneos como Inés Cuello, María Volonté, Daniel Massa y Eliana Zaragoza. Este trabajo promete reafirmar la belleza de la música y su capacidad de ser un antídoto emocional que enriquece la vida. Buenas oyentes de El Canto y la Palabra, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Ignacio Di Pasquale, soy pianista, compositor, director de orquesta y productor de la orquesta típica Di Pasquale, nacido en Chubut, en el sur de Argentina. Hoy vengo a compartirles algunas palabras sobre el próximo disco en el que estamos trabajando y que se está presentando, llamado ¿Qué pasa con la música popular hoy?, que es un disco en el cual nos propusimos realizar cruces musicales entre una orquesta de tango, que es la típica Di Pasquale, y numerosos artistas referentes de otros géneros de la música popular, como Daniel Massa, Pipi Piazzolla, Carlos Moscardini, entre otros. En este disco van a poder encontrar una gran variedad de géneros abordados, ya que cada invitado que tuvimos en el disco, lo que hicimos fue realizar arreglos de músicas de ellos para tocar en conjunto. Así que podrán escuchar un candombe, un chamamé, jazz, vals, rock, milonga, músicas de aire folclóricos, entre otras cosas. Tenemos la gran alegría de que en este disco han participado artistas que admiramos mucho y hemos tenido también una inclusión de un joven violinista que es una promesa, que es un gran virtuoso, que se llama Marcos Carreras, que ha grabado con 11 años de edad, a la par que grabamos, por ejemplo, con Daniel Massa, que es un referente ya de larga trayectoria. Eso nos resulta muy, muy interesante, como no solamente convivimos entre distintos géneros, sino también entre distintas generaciones. Los invitamos a que escuchen el lanzamiento, que es el Candombe Bailador, un tema de Daniel Massa con María Volonté, que realizamos junto a Daniel, junto a Inés Cuello y junto a Eliana Zaragoza. Ese es el primer corte de este disco que, si nos siguen en las redes sociales, van a estar enterándose de los próximos que vamos a estar sacando antes del disco completo, que estará a fin de año. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias también a Alfredo por el espacio y esperamos que disfruten de este candombe bailador y de lo que sigue. Soy como mi canción, un poco de todos lados. Andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. así me llegó tu amor. Así el dolor se fue un día, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, préndete de mis caderas, no lo pienses, baila en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida, y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. Mis queridos amigos del canto y la palabra, voy a presentarles a Camarón de la Isla, cuyo nombre real era José Monje Cruz, cantador de etnia gitana español, considerado por muchos como mejor cantador de flamenco contemporáneo, nacido el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, Cádiz, España, en una familia gitana apasionada por el flamenco. Desde joven comenzó a cantar en tabernas para ayudar a su familia y ganó el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla a los 12 años, lo que marcó el inicio de su carrera profesional. En Madrid se unió al guitarrista Paco de Lucía, con quien grabó 9 discos entre 1969 y 1977, y con Tomatito, José Fernández Torres, guitarrista flamenco gitano, otro grande de la música flamenca, además de tocarle a otros muchos cantadores de primer nivel, acompañó a Camarón los 18 años últimos de su vida. Revolucionando el flamenco con un estilo personal, Camarón fue un innovador que buscó nuevos sonidos incorporando instrumentos como la batería, el piano y la guitarra eléctrica, así como influencias del jazz, del rock y de la música oriental. Esta fusión, aunque criticada por alejarse de la tradición flamenca, le otorgó un reconocimiento internacional. Entre sus álbumes más emblemáticos se encuentra La Leyenda del Tiempo, en 1979, que incluye poemas de Federico García Lorca y presenta influencias rock, y además Soy Gitano, que es el que hoy le voy a presentar, de 1989, uno de los discos más vendidos en la historia del flamenco. Su legado lo posiciona como uno de los mejores cantadores del flamenco y un ícono cultural español que llevó el flamenco a un público global. La figura de Camarón generó un intenso debate, siendo considerado por algunos un maestro revolucionario y por otros un traidor a la tradición. A pesar de su fallecimiento en 1992, su música, que aborda temas como el amor, el desamor y las injusticias sociales, continúa resonando y emocionando al público. Su voz y su influencia perduran en la memoria colectiva, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes del flamenco. Hoy estuve recorriendo los anaqueles del podcast y encontré su disco Soy Gitano, que les mencionaba, de 1989, y entre las canciones emblemáticas, una de ellas, una bulería por Siriguilla, llamada Dicen de mí, junto a Tomatito y a la Royal Philharmonic Orchestra en una magistral interpretación con letra de Dios Carrasco y Rafael Fernández. Corazoncillo y el mayor día vence a mi enemigo y se de mí. El canto y la palabra, edición especial.